los éxitos. Ay, vida, recordar estas canciones al lado de todo el público peruano. Alex, es una tremenda bendición. ¿Me prestas 5 centavitos, por favor? Ajá. ¿Me puede prestar, por favor? Nada más. Nada más me puede prestar. Solo 5 centavitos, nada más, por favor. Para nuestros hermanos de la capital minera del Perú, Cerro de Pasco, la gente linda de la ciudad más alta del mundo. Cuánto cariño para con Anita Santibáñez, la gente de Huánuco, Ronnie, los amigos de Tingo María y todo el oriente peruano también. Siempre respaldando el trabajo de Anita Santibáñez. Aunque parezca mentira, aquí está nuevamente con ustedes la artista que está en el corazón del pueblo peruano. En base a éxitos, a talento, a calidad, a canciones. Esta es una muestra más del cariño hacia ustedes. Gracias, Zapatillas Gaitax. Aquí está nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Azúcar Show. Seguimos recordando éxitos tras éxitos. No llores, gente, por favor, ¿eh? Solo 5 centavitos de felicidad. Nada más. Para este corazón que está sufriendo. Triste. Una más, chicos, una más. Solo 5 centavitos de felicidad. Nada más. Para este corazón sufrido. Este corazón que llora. Eso. ¡Hey! Y ahora. Ritmo y sabor con Zapatillas Gaitax. los minutos avanzan y no hay nadie quien lo pueda detener. Vamos ya a ingresar a estos minutos que nos quedan todavía de concierto, de canciones. Cuánto quisiéramos, como lo dijo Alex Lermo, una cantidad, grandes éxitos, producciones musicales que de vez en cuando quedan cortísimos en dos horas, Anita.